Estoy aquí muy bien contigo. Después de follarme quedo dormido. Ya sé que poco te lo digo. Te quiero. Debajo del ombligo yo te quiero. Debajo del ombligo yo te quiero. Debajo del ombligo yo te quiero. Debajo del ombligo yo te quiero. Recuerdo tus dulces tetas, decirte más es inventar. Te dedico demasiados temas.